fascinado con esta historia. Y entonces eran como 4 o 5 revistas. Además, las portadas eran dibujadas por uno de mis dibujantes favoritos, que se llama John Romita Jr. John Romita había sido el dibujante de Daredevil durante mucho tiempo y me gustaba mucho porque Romita decía en las entrevistas que le gustaba mucho la complexión física de los boxeadores, como chata y cuadrada, y entonces dibujaba las narices así como super chata. Me encantaba como esa fisionomía que le ponía a los personajes. Entonces quería ver cómo dibujaba al Punisher, cómo dibujaba al Doctor Strange. Doctor Strange también estaba en ese cómic. Entonces me fui con esos 4 o 5 cómics para el refugio donde íbamos a resguardarnos de la tormenta del huracán Andrew. Uh-huh. Entonces me encontré en el New York Times este artículo de los niños, sí, que fueron sacados del Palisades de Los Ángeles, y que les dijeron lo mismo. Que fue la parte, ya, que fue donde sucedió el incendio en Los Ángeles. Sí, los incendios ahorita ya. En Los Ángeles a comienzos del año. Sí. Entonces, la primera de ellas, Felicity, de 8 años, se llevó su Mickey Mouse. Claro. Y hay foto del Mickey Mouse sobreviviente. Me encanta, ¿me puedes mandar, por favor? Amo, sí, claro, amo, te voy a mandar. Amo, les voy a mandar eso. Para que dale. Entonces, Felicity Dale, 8 años... consiguió ese Mickey en Disneylandia, por supuesto. Claro. Importante. Sigue siendo de mucho confort, dice ella, pero pues le cuesta un poquito dormir de todas maneras. Pero de todas maneras ahí tiene su peluche de Mickey Mouse para confortarla en las noches. Fantástico. Sí, sigue. Javier Bo, de 11 años, ¿sí?, se llevó un par de mudas. Y los tenis Nike. Importante, eso es uno, los tenis, uno los atesora en esa época. Son los tenis, no, y ahora. Y uno ve la foto del New York Times de los tenis y dice, de museo. Sí, no entiende. Claro, muy bien. De museo esos tenis. Me los trago mucho. Soy N, de 12 años, se llevó su espada katana. Wow, tremendo. O sea, ella tenía su disfraz de samurái. Y cuando entró emergencia, cuando entró el servicio de emergencia, se le dijeron, coja lo que más le guste, lo que más... Se llevó la katana. Me encantaría, claro, pensar eso. La pregunta que te hice es lo que a mí... Y me encanta saber por qué escogen eso. Exacto. O sea, es lo más lindo. ¿Las razones? Las razones. Claro. Ahora, sería, imagínate, después de que se te quema la casa, sí, vuelves al lugar donde estaba tu casa y encuentras que todo se había quemado. Uf. Y... que lo único que te queda es esa espada, es ese peluche, son esos tenis, ¿no? Alejo, ¿tú conservas lo que guardaste de niño? Yo tengo mis cómics del huracán. Bien, claro. Claro. Yo tengo mis cómics del huracán. Sí, para siempre, sí, yo creo. En Suri, de 5 años... Sí, es importante edad. Su tortuga. Claro, Beatriz. Beatriz. No, se llama Turtlelicious. Ah, no. Qué gran nombre. Ay, no, qué la importante. Quiero mucho. El nombre es Turtlelicious. Pero muy bella, salvar a su amiga. Sí, ella es fanática de Spider-Man. Mm. Y entonces le dijo a New York Times que tuvo spider sense. Que tuvo un sexto sentido arácnido. De que había que llevarse la tortuguita. Y tomó la mejor decisión de todas. Y hay foto de Turtlelicious. Necesito eso, por favor. Sí, está bonito. Muy chévere. Bello. Ahí les mandé a su Instagram. Voy. La vaina. Gracias. Bueno, cuando regresemos, vamos a hablar de bandas que tomaron su nombre de una canción aquí en Mañanas de la X103. Pink Pony Club, en las mañanas de la X103.9 FM, vamos a hablar de bandas que tomaron su nombre de una canción. Ay, está fantástico, Alejo. Vamos a hacer el recorrido. Vamos a empezar por Jet. Se llama Jet por la canción de Paul McCartney. Ok. Muy bien, es fantástico. También tenemos a The Killers por Crystal de New Order. tomó su claro, nombre del videoclip. Ya les había contado eso. Fantástico. Donde una banda ficticia, musical, ajá, llevaba ese nombre en el bombo. En el bombo de la batería, eso es correcto. Años después, ambos grupos tocaron la canción juntos. Tenemos Bad Brains, por Bad Brains de los Ramones. Okay. De 1978. Bueno, Cooks, increíble eso. Sí, es muy chévere. Mira, The Cooks se llama así por Cooks, de David Bowie. Wow. Se formó en el 2004 y dijeron que su nombre proviene de la canción de 1971 de David Bowie. Y tenemos, para los que aman el rock, uh-huh, Sepultura, por Dancing in Your Grave de Motorhead. Claro. De ahí sale Sepultura, los hermanos Max e Igor Cavalera. ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre! Estas son mañanas en la X 103.9 FM, la X más música.com. Coldplay va a ayudar a seleccionar el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo. Sí, pues están intentando organizar, como pasa con el Super Bowl, tener un show de 15 minutos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, escribió: puedo confirmar el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA en Nueva York, New Jersey, en asociación con Global Citizen. Este será un momento histórico para la Copa Mundial FIFA y un espectáculo digno del evento deportivo más grande del mundo. Quiero agradecer a Chris Martin y Phil Harvey de Coldplay, quienes trabajarán con nosotros para finalizar la lista de artistas que actuarán durante el espectáculo de medio tiempo. Se han demorado. ¿Tú crees? Sí, claro, con ese ejemplo del Super Bowl, ¿por qué no hacerlo con el fútbol, soccer? Y ahora Chris Martin va a ser el Jay-Z de esos shows. Seguro, hay que recordar que Coldplay actuó en el Super Bowl en el 2016. Y que, pues, para ser curador lo puede hacer muy bien. Negocito, platica. Que, viste, cae parado. Chris Martin cae parado siempre. Muy bien. Coldplay, entonces, va a ayudar a seleccionar el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo. Estas son mañanas de la X. Hasta Will Smith en las mañanas de la X 103.9 FM. La canción se llama Getting Jiggy With It, de 1997, es su contundente número uno de finales de la década de los 90. Había sido muy importante a finales de los 80, a comienzos de los 90 también para el rap. Creo que si Will Smith no hubiera contribuido tanto con su espíritu comercial al rap, el rap no habría sido tan grande, ¿sabes? Creo que sí, le habría faltado como esa cercanía con los públicos que Will Smith logró, porque el rap, si bien nunca logró hacer lo que llaman en Estados Unidos el crossover, que es curioso esa palabra crossover. Aquí lo crossover utilizaron, sí, es para la todo. Fiesta de merengue con house, ajá, metal y rap. Claro. Y ese nombre del crossover, la palabra crossover nace es de el momento en el que una canción que habita la clandestinidad, que habita lugares oscuros, no muy populares, no muy comerciales, brinca a ese lugar. Sí, ya. Por eso, cuando tú haces la traducción, la palabra crossover viene de dos palabras que son cross y over. Sí. Entonces, cruzar por encima de, o sea, cruzar hacia. Sí. Cruzar. El crossover en Estados Unidos es, por ejemplo, lo que pasó con el rap. El rap hizo crossover, es decir, pasó de la calle, pasó de la esquina, pasó del barrio a la radio. Y, volviendo al tema, uno no habría visto pasar ese crossover si no hubiera sido en gran parte por Will Smith y por canciones como Summertime y, por supuesto, como Getting Jiggy With It. Oye, háblame de la entrevista que tuvo James Blake con Annie Mac y con Nick Grimshaw en un podcast reciente de la BBC, defendiendo a Coldplay. El productor e ingeniero de electrónica británico salió a defender a Coldplay diciendo una frase que está circulando en varios medios especializados hoy, que me gustó mucho porque dice que odiar a Coldplay ya no es cool, fue lo que dijo. Es tal cual, los ataques a Coldplay tienen que parar, ya no es cool, no es genial decir Coldplay no es genial. Ahí es cuando dice, ay, váyanse todos allá tan lejos. Hay tantas canciones increíbles de Coldplay. Chris Martin es claramente un genio melódico. Si no te gusta el sonido de sus últimos discos, está bien. Cuando fuiste a verlos a Glastonbury, ¿te gustaron sus canciones? Probablemente. Quizás la banda cambió la forma en que se vestían. Tantas cosas que están pasando y es como... ya, es suficiente, no más. Ya no es divertido, ya no es... No, es que estoy diciendo que no me gusta Coldplay y lo odio. Ay, ya, ya pasó ese momento. Entonces, sí, se paró a defender a Coldplay por algo que también, pues, no tiene discusión. Y es que son exitosos, que Chris Martin es un genio de la música, que lo sabe hacer muy bien. Y entonces le dice como, ya no le importa a nadie que usted odie. Nunca entendí ese odio, nunca lo entendí. A Coldplay. Yo te lo explico, Andrés. Explícame. Permíteme, yo... Vaya. Yo me adentro en las profundidades de ese asunto. Yo te voy a comentar. ¿Qué es lo que pasó con Coldplay? Coldplay tuvo un disco que hizo precisamente eso que estábamos hablando de... ¿El crossover? De Will Smith. Sí. Hizo crossover hacia el pop. Sí. Entonces, cuando Coldplay lanzó Yellow, esto pudo haber sido en qué año, 1999, 98 de su Parachutes. Okay, cuando Coldplay lanzó Parachutes, la explosión del Britpop en su mayor esplendor. El Britpop había sido uno de los fenómenos más grandes que había dado el rock a finales de los 90. Pero pasó una cosa con el Britpop que yo no sé si de pronto acá en Colombia lo hayamos logrado percibir, pero que en Estados Unidos sí sucedió, y es que no hizo crossover. O sea, Oasis nunca fue grande, Blur nunca fueron grandes, Pop nunca fue grande, The Verve nunca fue grande. Entonces, ¿por qué? Porque aunque era rock, aparentemente muy comercial, nunca cruzó el océano con tanta contundencia como lo hizo en otras épocas la cultura británica del rock, como los Beatles, como los Rolling Stones, incluso hasta los mismos Led Zeppelin. Pero el Britpop nunca fue un fenómeno grande en los Estados Unidos. No vendió muchas boletas, no fue un fenómeno de estadios, hasta que llegó Coldplay. Cuando Coldplay aparece con Yellow, esa canción se convierte en el primer éxito de Britpop en cruzar exitosamente las barreras geográficas, lingüísticas, incluso dentro del mismo idioma inglés, culturales, y convertirse en un himno de pop. Entonces, cuando Coldplay logra lo que no logró Live Forever, lo que no logró Country House, lo que no logró Song 2, lo que no logró Bittersweet Symphony, lo que no logró la misma Creep de Radiohead, incluso siendo una canción bastante importante en los Estados Unidos, sí lo lograron los Coldplay. Cuando logran ellos ese estatus de pop, ahí mismo dicen, se caspearon estos manes. Esa es la razón por la cual... es decir, el odio a Coldplay no es de ahora, el odio a Coldplay es de esa época. Pero, porque dicen... Señor, no siga. No, continúe, por favor. Porque el segundo disco de Coldplay... Sí, señor. Es un disco de rock. O sea, una canción como God Put a Smile Upon Your Face no puede decir... Es que dice pop, que se caspió, porque es una canción de rock muy brava. In My Place también. Sí. Inclusive, también. Si uno se va un poquito más adelante, en el 2005 con el X and Y, uno puede encontrar ahí cosas de rock alternativo, de rock ambient, como con Fix You. Qué bello que es ese X and Y, ¿no? Sí, es muy bello. Muy divino. Qué disco precioso. Y yo creo que también a ese lado, a ese lugar al que tú dices, Andrés, se refiere también James Blake, que es como, en serio, ya, no más. Sean bobos. Sí, ahí hay una cosa que me parece chévere que dice Blake, y, o que intenta imponer. Uh-huh. Y es que no está tan chévere, no, odiar a Coldplay, que no, que, sí, que no sé, que no está tan de moda, que no está tan cool, que no se ve tan cool. Sí. De pronto la gente le copia la idea y se deja de odiar a Coldplay por esas mismas razones. Ahora, creo que ya no eres cool odiando a Coldplay. Exactamente. Yeah. Ahora, hay una cosa que me llamó la atención de la entrevista que hicieron Annie Mack y Nick Grimshaw con James Blake, uh-huh, y es que todo nace de una conversación que la cantante de The Pretenders, Chrissy Hynde, sí, tuvo con el guitarrista de The Smiths, Johnny Marr. Sí. Porque también otra de las cosas de las que se está hablando a partir de esta discusión que tuvieron Johnny Marr y Chrissy Hynde es de la muerte de lo cool. Hay una de... Okay, ya les seguiremos contando sobre lo cool y sobre la entrevista de Chrissy Hynde. ¿Y por qué nació esta pregunta? En la que James Blake dice, ah, ya no más, no odiemos más, ya no es cool. Hablando de los Cooks, hace un momento aquí están con Jump Not the Heart. Ahí estaban los Cooks sonando en las mañanas en la X. Dayana, me hace falta un cafecito ya, hasta ahora. Sí, no, y mira aquí, yo en cambio sí me tomaría una cerveza bien fría. Ay, qué rico también. Sí, no, obvio. Pues bueno, te tengo buenas noticias. Señor. Imagínate que ahora no tienes que elegir. ¿Cómo así? Sí, con la nueva cerveza Club Colombia con café Juan Valdez. Okay. Sin alcohol. Ok. Pues uno tiene lo mejor de los dos mundos. Oye, no puede ser. Café y cerveza juntos, eso suena increíble. Y como es sin alcohol, ¿no? Pues ya no es muy tarde para un café, ni muy temprano para una cerveza. Sí, entonces la voy a probar. ¿Dónde se consigue? Dímelo. Muy fácil. La puedes pedir ya en Tada y puedes descubrir esta combinación única. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, ¿en dónde me quedé? Te quedaste que se hizo un podcast con Chrissy Hynde y el guitarrista de The Smiths hablando de lo que es cool y ya no es cool. Exacto, y estaban diciendo, Chrissy Hynde está diciendo que las nuevas generaciones ya no utilizan la palabra cool, que la mayoría de la gente como que utiliza la palabra, en inglés se utiliza la palabra hot, para referirse a algo que hace 10 o 15 o 20 años era chévere. Ok, bueno, mira, no sabíamos. La desaparición de lo cool, y que de ahí nace pues la conversación entre James Blake, Annie Mack y Nick Grimshaw sobre el factor de chéveridad de una banda como Coldplay. Yo debo decir que, aunque aprecio muchísimo, me gusta muchísimo toda la música que hacen los Coldplay, no estoy muy seguro de que la gente que los odia vaya a desaparecer. Van a continuar odiando. ¿Seguro? Es que el odio es de la humanidad, es un sentimiento que no va a desaparecer. Y sobre todo en la música, ¿no? Que están... Sin embargo, y a pesar del odio, hoy es el Día Internacional de la Apreciación de los Empleados. Muy bien. Cuéntame más. Muy bien, más. Buen día para apreciarnos. O sea, ¿de agradecimiento al empleado? Es correcto. ¿De cariñito? De. Es correcto. ¿Mis muchachos hacen lo que pueden con lo que tienen? Sí. Muy bien. Hoy es el Día de Agradecimiento a los Empleados, para todos los jefes que me están escuchando. Aquí algunos tips para demostrarles agradecimiento el día de hoy. El primero de ellos. ¿Comida? El primer tip. Puede ser, aunque podrías, pero no. El primero de ellos para todos los jefes que me están oyendo en el Día Internacional del Agradecimiento al Empleado es: no los convoque a reuniones antes de las 11 de la mañana. Antes. Está buena esa. A las 11 es una gran hora. A las 11 es una gran hora. 11 de la mañana es una hora perfecta para reuniones. Bien. Otra, no convoque a reuniones después de las 3 de la tarde. También. Sí, mil veces sí, gracias. Comparto. Uh-huh. Sí, acepto. Perfecto. Sí, acepto. Sí. Ni viernes. Acepto. Exacto. Número 3 es no haga reuniones durante el almuerzo. O sea, no se coma el tiempo del almuerzo de los empleados. Exactamente. Gracias. Usted haga su reunión y si quiere invitarlos a almorzar, invítelos a almorzar. ¿Qué es lo ideal? Si quieren conversar cositas y la vaina, chévere. Si quieren conversar cositas ahí, entre chicos. Fue muy importante y que pasó inadvertida su su muerte, el cantante y el fundador del grupo de punk rock The New York Dolls. Oye, sí, fue este fin de semana, ¿no? Sí. Bueno, es que por acá tampoco sonó mucho. No, nunca. Exacto. Aunque sí tuvo dos o tres canciones. Una canción que se llama Hot, Hot, Hot. ¿Se acuerdan? Sí. ¿No se acuerdan? Ah, pero... Feeling hot, hot, hot. Pero eso era reggae, ¿no? Claro, eso, esto fue después de que él se fuera de los New York Dolls. Estuve entiendo. Ay, ¿fue leyendo él? Mucho. Cállate. Sobre los New York. Sí, claro. ¡Oh! No sabía eso. Era... Sí, claro. Mira, a la hora que me vengo a enterar, a las 9:47. David Johansen fue el hombre que escribió Hot, Hot, Hot, el hombre que también puso en el radar de mi vida musical la famosa Hit the Road Jack de Ray Charles. ¿Por qué? Yo le debo a David Johansen mi descubrimiento de Ray Charles porque la primera vez que yo oí Hit the Road Jack en la radio, pues era de su alter ego Buster Poindexter. Ah, es que es eso, el alter ego. ¿Ustedes no escucharon nunca esa versión en la radio de los 80? Yo siempre tuve en mi cabeza la original, la de Ray Charles, sí, por eso te preguntaba aquí, ¿cómo habías encontrado? Te puedo garantizar que la primera vez que tú escuchaste en Colombia Hit the Road Jack fue por David Johansen, no por Ray Charles. ¿Y cómo se llama cómo se llamaba su alter ego? Buster Poindexter. Okay. Búsquenlo ahí y la ponemos ahí de fondito un momentico. Mientras tanto te cuento, él estuvo luchando contra un agresivo cáncer en etapa 4, un tumor cerebral, también recientemente una fractura de columna que lo dejó incapacitado y pues sí, falleció a los 75 años en su hogar de Nueva York. Su hija fue quien compartió la noticia a través de redes sociales, tomado de la mano de su esposa, su hija, y rodeado de música, flores y amor se despidió. Sí. Oye, ¿tienen por ahí Hit the Road Jack, Andrés? Ahí está en el proceso de búsqueda de nuestro gran... Es que es una gran biblioteca musical. A ver, Hit the Road Jack. Sí. ¿Cómo se llama? Él, el alter ego. Se llama Buster, B-U-S-T-E-R. ¿Será que no Buster? Están... Claro, eso tiene que estar ahí. Dice aquí el corresponsal. Lo encontraste. Buster, ajá. Point. Buster Point. Dexter. Point Dexter, sí, como Dexter del laboratorio de Dexter. ¿Es esa? ¿Hit the Road Jack? No. Acuérdese que estamos con Canal Único. Le entiendo perfectamente. Pues vamos con una canción y cuando volvemos. Regresemos pondremos la versión de Buster Point Dexter de Hit the Road Jack. Entonces sí perdí la apuesta y me sigue... ¿Doliendo? Sí, claro, porque pues estábamos todos comiendo quesito pera del vecchio, yo me lo estaba comiendo normal, sí. Que para mí es normal, no sé si para los oyentes también sea normal, a mordisquitos. No creo. Yo te aseguro que si hay alguien más que se lo come a mordisquitos, pero bueno, la cuestión es que todos empezaron a deshilacharlo, yo, ay, pero ustedes sí son más raros y todos, no, la rara de esto, ve y miras. Y sí, realmente yo era la que estaba mal, perdí, así que bueno, ser original tiene muchas formas, así que espero, señores oyentes, que me cuenten cómo se come su quesito del pecho. Aquí está Hozier, esto se llama Nobody Soldier. Ahí está entonces la versión de Hit the Road Jack de Buster Point Dexter, mi querido Alejandro Marín. Ahí estaba, ¿cómo lo oyeron? Ahora, Alejandro, te confieso, nunca la había oído. No puede ser. Te lo juro, te es lo juro. Es imposible, Dayana, no, porque te lo la juro, primera Alejandro. Versión que nosotros pusimos, que nosotros escuchamos en Colombia de Hit the Road Jack no fue de Ray Charles. Te lo juro que mi fue primera Buster versión... Buster Point Dexter. Fue Ray Charles, por eso tal vez no la no, tenía. No, te puedo garantizar si tú Alejandro Marín. Dayana Rodríguez, si tú le estás hablando a mi memoria. Sí, te estoy diciendo que si tú oías 88.9, 1989 y escuchaste Hit the Road Jack, esta era la versión. No, es que mira que yo la conocí muy tarde. ¿En qué año la conociste? Te voy a decir, da vergüenza lo que te voy a decir. ¿Por qué? No, no. 2006. Está bien, eso fue hace mucho tiempo. ¿Y sabes dónde la conocí? Con Ray, la película. No, la conocí en Radiónica. Porque cuando yo la presentaba, esa era la que estaba en el sistema. O sea, ponían la original. Sí, señor. Y fue ahí donde la conocí. Y va un poquito más rápido, la original. Y es cortita, súper cortica. Canción para... No, pues es que la canción original también era muy cortica, sí, ¿no? Sí, es re chiquitica. Esa se usaba para empatar bloques. Buster Point Dexter. Bueno, pues, mira, muchos de nosotros descubrimos a Ray Charles gracias a David Johansen y a su modo de apropiarse culturalmente de una canción que se había perdido. Además, vi que fue banda sonora de una película también, entonces creo que eso también le ayudó, esa versión, a ser... No, y él fue un éxito en MTV. Ya. Es curioso porque Johansen... Estamos hablando de la muerte de David Johansen, para quienes están llegando a la sintonía, deseándoles siempre un muy buen viernes 7 de marzo de 2025 aquí en las mañanas de la X. Y Johansen, estamos hablando de la muerte de este ícono del rock que no es muy conocido en nuestro país, pero que en Estados Unidos recibió un homenaje póstumo bien importante esta semana, luego de la noticia de su fallecimiento. Pues fue un hombre muy clave en el desarrollo de la cultura del glam rock y del punk. Creo que fue Johansen con su banda Las Muñecas de Nueva York, así se llamaban. Sí. The New York Dolls, quienes inspiraron todo ese fenómeno andrógino. ¿Ah, y sí? Mira. Claro, de los rockeros de los 80, porque los New York Dolls, como su nombre lo indicaba, eran cuatro hombres que se subían a tarima vestidos de mujer. Oye, pero lo hacían, no sé, como Kiss, como un performance como Kiss, o... Sí, claro, claro. Bien. Fueron los primeros en vestirse y en... Es decir, porque el glam, el glam se lo inventó Bolan, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Mark Bolan. Sí. Mark Bolan se inventó el glam, y el glam, pues sí, utilizaba ciertas ropas de mujer, utilizaba unas boas de peluche y se pintaba los ojos y estas cosas, pero Johansen se vestía de mujer y se maquillaba completamente como una mujer. Entonces eran un espectáculo que en su momento era muy llamativo. Estamos hablando de 1976, 1978, justo antes de que el punk estalle con los Sex Pistols en Inglaterra y en Nueva York con los Ramones. Entonces, sí, eran muy llamativos, y quienes vieron a los New York Dolls en vivo todavía tienen ese recuerdo de lo impactantes que eran en una tarima. Entiendo. De estar vestidos de mujeres, de estar maquillados como mujeres, pero siendo hombres. Es decir, no pretendiendo ser mujeres, ¿no? Uh-huh. Es...